idea ahora es... El agradecimiento es retribuido. La idea ahora es poder compartir con Lucía y con Octavio un poco, bueno, nuestras inquietudes, nuestros pareceres, que ellos también nos cuenten cómo fue este proceso, este laburo que hicieron. Los voy a presentar brevemente. Lucía Levisitsky es antropóloga, máster en cine documental, realizadora audiovisual y programadora de festivales de cine vinculados a derechos humanos y temáticas socioambientales. Hasta ahora ha realizado cortometrajes documentales, El Pabellón en 2021, Fotografis en 2015, Petit Dance en Buenos Aires en 2015 y El Encanto de la Mosca es su primer largometraje. Octavio Comba es un realizador audiovisual, está finalizando la licenciatura en Artes Audiovisuales en la Universidad Nacional de las Artes. Participó en diversos proyectos de cortometraje de ficción, experimental y documental, y El Encanto de la Mosca es su ópera prima. No sé si queremos recibirlos con un gran aplauso. Dale la bienvenida acá a la comarca. Hola Lucía, hola Octavio. Muchísimas gracias, Shea, primero por haberte ocupado de llevar la película hasta allá y, bueno, a pesar de la distancia, haber gestionado este espacio de encuentro que para nosotros es súper valioso. Nos encantaría estar ahí en persona, pero bueno, esta es una solución tecnológica que encontramos y, bueno, agradecerles a todos los que están ahí, que se acercaron a ver la película. Y bueno, la idea es esta, abrir el diálogo, a ver qué les pareció y conversar un rato. Bueno, yo me sumo al agradecimiento, también las mismas ganas de estar allá, pues bueno, la virtualidad por lo menos nos permite este intercambio. Así que bueno, gracias por acercarse a la película y bueno, por toda la gestión también. Bueno, para romper un poco el hielo, personalmente quería felicitarlos y decirles que me gustó mucho este relato visual que hacen, que muchas veces a veces los documentales vienen con mucha información o decís un documental de evaluar y te imaginas estadísticas, datos, estar adentro de la misma fábrica, hablar con todos los empleados. Ustedes eligieron una mirada que supongo que también tiene que ver con bueno, esta mirada antropológica, etnográfica que tiene Lucía, pero se miraron mucho a la sociedad de Madrid, ¿no? Mostraron al lugar desde un lado social. Quería preguntarles cómo surgió el tema, cómo eligieron al lugar, siendo que viven en Buenos Aires, cómo llegan a este tema y cómo hacen esta elección de cómo contarlo. Y bueno, y después dejo a que los otros compañeros hagan sus preguntas. Bueno, llegamos desde distintos lugares, así que cada uno puede contar un poco desde su lugar. Si quieren, empiezo yo. Sí, la idea era justamente hacer un documental que indague una mirada social este tema, que nos parece que también es lo más lo que más habilita también a pensar no solo esta realidad de Puerto Madryn, sino las realidades de distintos territorios con lógicas similares. Esto que decías al principio de cómo nos acercamos al problema de nuestro propio territorio a través de lo que ocurre en otro lugar, en lo particular me parece lo más potente del discurso audiovisual, ¿no? Como lograr interpelar emocionalmente a quien ve y habilitar preguntas y despertar ideas que no necesariamente están relacionadas tal cual con el espacio o la experiencia que se relata en la película. Pero bueno, en lo particular, bueno, yo con una formación antropológica, siempre las temas ambientales me interpelaron muchísimo y, bueno, vengo haciendo cine documental, me habían invitado, la elección del tema fue un poco accidental, las cosas que ocurren en la vida, me habían invitado a presentar un cortometraje a un festival que ocurre ahí en Puerto Madryn, el festival que se retrata en la película, y como visitante de ese festival, como visitante de la ciudad, me invitaron desde el propio festival a realizar el típico avistaje de ballenas que hacen siempre con los turistas. Y en el camino a Península de Valdés, pasamos delante de la planta de Aluar, me generó impacto visual, yo sabía de la existencia de la fábrica, pero no demasiado más, y les pregunté a la guía de turismo más sobre el tema, y ella apagó el micrófono y me empezó a contar prácticamente al oído sobre la cantidad de casos de cáncer que hay en la ciudad asociada a la contaminación que genera la fábrica, pero que de este tema no se podía hablar, y demás cuestiones, y después volvió a prender el micrófono y siguió explicando sobre la funa, ¿no? Entonces, este gesto que hizo la guía turística para mí fue súper significativo, y en ese mismo instante le dije a una amiga con la que estaba viajando, voy a hacer una película sobre esto, y ahí me empecé a obsesionar con el tema y a investigar. Volví a Buenos Aires, conocí, bueno, en el mismo festival había conocido a otro chico que es de Puerto Madryn, pero vive en Buenos Aires, y empecé como a incentivarlo para que hagamos juntos una película sobre esto, nos juntamos. Y él trajo también invitado a Octavio, que le interesó también participar de esto, y bueno, ahí nos conocimos, de hecho, para este proyecto. Empezamos a investigar, viajamos a Puerto Madryn, estuvimos en un largo proceso de investigación, viajes intermitentes, y bueno, así llegó la película 5 años después a la sala donde están ustedes ahora. Bueno, en mi caso, no fue una cuestión fortuita, ¿no? Que yo soy de Puerto Madryn, mi familia vive todavía en la ciudad, y desde muy chico, las excursiones de la escuela, yo conocí las ballenas por Aluar, conocí un montón de cosas por Aluar, cualquier proyecto educativo estaba avalado por Aluar, y la madre de mis amigos trabajaba en Aluar. Entonces, de alguna manera, Aluar estuvo siempre viviendo y me generó un montón de preguntas, ¿no? Porque al tiempo, yo cuando tenía 14 años, mi madre enferma de cáncer, entonces esto de alguna manera me motivó a pensar el por qué, ¿no? Que siempre en la ciudad se hablaba de que Aluar contaminaba, que Aluar causaba cáncer. Con el tiempo, bueno, sucede esta situación que Juan Meisen, de Madryn, me comenta que había empezado con esta idea de hacer una película, que había conocido a Lucía, y veo que estábamos en la misma sintonía, investigando cada uno por su cuenta, y me invita a esa reunión, y bueno, ahí empezó todo el viaje del encanto de la mosca, hasta como decía Lucía, 5 años después de estar ahí en salas. No se escucha, no sé si están, parece que alguien está haciendo una pregunta, pero no se está escuchando. No se escucha. Hola, ¿ahí me escuchás? ¿Se escucha? Ahora sí. O me tengo que acercar. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Sandra me presentaba y le quería preguntar cuándo filmaron la película, porque dicen 5 años atrás, quisiera saber en qué fecha se... ¿En qué periodo de tiempo estuvieron filmándola? ¿Y cuándo fue lo del Vía Crucis acuático? ¿Todos los años se hace? Para mí era, no sé, ¿cuándo se hizo? Eso fue muy impresionante. También me encantó ese cierre y también la contraposición que hicieron en el final, que fue justamente ese cierre con toda la procesión, toda la gente tras las palabras de Jesús o tras Jesús. Y... antes, Carlos Moreno, ¿no? El ingeniero solito en la plaza tratando de que la gente lo escuchara ante las denuncias que estaba haciendo sobre cómo estaban perjudicando la salud la fábrica Aluar, ¿no? Con esas dos cosas, la fecha del periodo de la peli y lo del Vía Crucis. Bueno, el primer viaje que hicimos antes de tener el subsidio del Inca fue en enero de 2017, ahí estuvimos por nuestra propia cuenta investigando y filmando con nuestras cámaras más hogareñas como parte del trabajo de grupo. Después la filmación de la película en sí misma fue entre octubre del 2018 y noviembre del 2019. El viaje que ven ahí se hizo en las Pascuas del 2019, abril 2019. Y sí, justamente esta contraposición, ¿no?, de las dos escenas finales son muy representativas de la actitud que predomina en la ciudad de Puerto Madryn, ¿no? Esto de, bueno, hay cosas que sí movilizan a la gente, ¿no? Estos espejitos de colores, este hechizo que genera el dinero, la mosca, lo espectacular de ese modelo de, entre muchísimas comillas, de desarrollo, ¿no? Y en esa bolsa de cosas, podemos ver el Vía Crucis, podemos ver, bueno, toda la fascinación de la belleza paisajística, la playa, la gente, como si no existiera la situación de la fábrica y toda la contaminación y muertes y todas esas situaciones que ocurren en simultáneo, pero esto del encantamiento, ¿no? Que se puede ver en, digamos, con la metáfora de Via Crucis y en simultáneo esta actitud de Carlos Moreno solo en la plaza, hablando sin que nadie le preste atención y, bueno, como un luchador bastante en solitario, porque es efectivamente lo que ocurre en Puerto Madryn, son muy pocas las voces que se escuchan sobre el tema o las que insisten sobre todo, porque quizás cada tanto puede emerger alguna demanda, pero después se diluye. Esperemos que, bueno, la película ahora, estuvimos presentándola hace muy poquito en Puerto Madryn, hacia mitad de septiembre, y realmente generó mucho efervescencia colectiva en las proyecciones, todas las salas estaban estalladas y un montón de gente compartiendo sus historias, sus preocupaciones, en este catarsis colectivo y también de pensar estrategias conjuntas de, bueno, a partir de ahora, ¿qué hacer, no? Esperemos que esta efervescencia continúe y se materialice en demandas y reclamos y luchas efectivas, porque por ahora, hasta el momento, lo que venía pasando era esto que veían: Carlos Moreno solo en la plaza, Carlos hablando por la radio, insistiendo, pero sin mucha resonancia. Buenas tardes, yo soy Alicia, vivo en Lago Puelo y la verdad que me interpeló mucho la película, pero me interpela desde la mirada económica de generar una economía más participativa y humanista. Creo que ahí es donde nuestras actividades, digamos, generan estas adversidades para nuestro buen vivir. Yo tenía información que en el transcurso de nuestras vidas nos comemos dos ollas por lo menos. Así que, me impresionó lo de la de la iglesia, lo de la gente, esa acción. Pero bueno, creo que todas nuestras actividades están absolutamente relacionadas con la economía y con nuestros no límites de consumo. Nada más. Felicitarlos por el documental y bueno, creo que tenemos que seguir pensando estrategias y proyectos de planificación de desarrollo diferentes a este desarrollo acumulativo sin límite que tenemos. Gracias. Gracias. Bueno, sí, gracias. Comparto plenamente. Por ahí, ¿ustedes querían reflejar algo de esto en la peli? Cuando tuvieron alguna hipótesis, porque ante la falta de información y todo el silencio que hay, que la misma chica de la guía turística te había comentado, que fue lo que te despertó la curiosidad para hacer la peli, ¿con qué hipótesis? ¿Cómo pensaste hacer la peli si sabías que no ibas a tener por ahí mucha data, mucha info, ¿no? Es que lo que decíamos, lo que dijimos ya varias veces en otras entrevistas que nos fueron haciendo, justamente la falta de información es la información en sí misma, ¿no? La falta de construcción de datos oficiales por parte del Estado, por parte de la empresa, es un reflejo de la intención que se quiere perpetuar, ¿no? El silencio, el adormecimiento colectivo necesita una serie de lógicas para continuar, y esas lógicas es el desconocimiento, el no generar estudios epidemiológicos, estadísticas sobre la incidencia de cáncer, el no realizar controles externos sobre lo que la fábrica emite al aire y demás, es una política activa para mantener ese estado de, bueno, acá no sabe, entonces al mantenerlo como mito colectivo, se mantiene ese status quo en el que nadie se anima mucho a cuestionar, porque como no se sabe la información, bueno, entonces nos quedamos así. Esa es una de las partes, ¿no? Una de las, desde nuestra, digamos, lo que veníamos viendo es que una de las bases de la perpetuación de esta situación es el no generar información. Otra de ellas es esta cuestión del financiamiento el financiamiento de cualquier tipo de actividades, ¿no? Esto de meterse en todas las esferas de la vida social, cultural, deportiva, del entretenimiento de la ciudad, es otra de las lógicas que perpetúan ese silencio. Entonces ahí, bueno, desde ese lugar quisimos construir la película, sabiendo que no iba a haber información estadística y sabiendo que están estas lógicas a nivel social y cultural que sí se pueden reflejar desde lo audiovisual, para lo cual no hace falta dato duro, y que además son justamente las lógicas que se replican en otras actividades extractivas en otras partes del país, ¿no? Por eso decíamos al principio lo importante de que esta película despierta reflexiones no solo sobre lo que pasa en Puerto Madryn, sino sobre lo que pasa en otros lugares. Digo, ahí por ejemplo en Chubut, con todo el tema de la minería, no es difícil imaginar cómo estas lógicas de responsabilidad social empresarial que aplica al lugar en Puerto Madryn podrían aplicarse si se llegara a implantar la megaminería en la meseta, ¿no? O bueno, son las mismas lógicas de responsabilidad social empresarial que aplican los agronegocios en otras partes del país, a las mineras en otras partes del país. Entonces, justamente la preocupación por encarar la película desde un enfoque social o etnográfico tiene que ver con esto, con buscar mostrar un poco las lógicas que subyacen a estas formas de extractivismo y de destrucción de los territorios y cómo desde la propia sociedad se continúan estas lógicas. Así que si confeccionamos, es esto lo que se nos viene, ¿no? Como decía antes la compañera, lo que anhelamos en realidad es buscar modelos alternativos, ¿no? Y ir por el buen vivir, al menos esa es como mi anhelo y mi apuesta. Y desde el cine poder tratar de impulsar un poquitito algo de esto, o al menos mostrar las lógicas que nos están llevando a lugares bastante desastrosos, es lo que, por donde va mi búsqueda. Sí, también siempre pensamos la película no como una película de información dura, no la había, sino también que esa película sirva como disparador y que explique un poco lo que fue sucediendo en Madryn y Trelew, Rawson, también en Pirámides. Fue como, bueno, ahora, ¿qué hacemos como sociedad de ahora en adelante con ese pequeño impulso que de alguna manera personalmente siento que está causando la película en Madryn, como para revertir la situación, ¿no? Y también un poco lo que decían recién hace un rato la compañía de lo económico, también existe esta falsa creencia de que sin Aluar Madryn no existe, entonces como de a poco empezar a derribar esos mitos y ver de qué manera la sociedad madrileña puede cambiar, ¿no? Bueno, yo estuve en la proyección en la Fundación Zeferino hace poco y ahora vine para hacer el aguante también, y soy enamorada del título de la película porque ya me llamaba la atención desde antes, no sabía por qué se llamaba así, y soy una enamorada del título porque realmente refleja esto de quedarse mosca, o sea, hacerse el boludo, y el encanto de la guita, ¿no? De la mosca, porque yo viví 3 años en Puerto Madryn, quiero volver a vivir en Puerto Madryn, siempre que puedo voy a Puerto Madryn, y realmente es muy duro saber lo que pasa, pero yo entro en contacto con la gente de allá, la sociedad, y la sociedad, todos repiten lo que acabas de decir, Octavio, que esto no sería tan hermoso si no estuviera Luar, o sea, la tranza es explícita, porque se le llama la más linda a Puerto Madryn. Y verdaderamente es un lugar hermoso, donde todo funciona. O sea, yo me quedé 3 años allá y se cortó la luz 2 veces, con eso les digo todo. Una vez. O sea, imagínense, yo saliendo del Lago Pueblo estaba en el Edén. Pero claro, está el grano, ya sabemos dónde, que es Aluar. Hay una cuestión de que es muy difícil, a mí me parece muy importante. Creo que en lugar del indio habría que reemplazar el monumento quizás por el de Carlos Moreno, ponerlo ahí donde va la estatua del indio o al lado del indio, ponerlo a Carlos, con el cual estoy eternamente agradecida, porque son esos héroes aislados que se la juegan, y la labor de ustedes también me parece muy importante. Lo difícil es acá el tema de la conciencia cuando la gente tranza, por una cuestión de que se habló en Puerto Madryn, en la fundación, de que ha financiado y ha sido prestamista de la provincia al lugar. O sea, ponen guita para eventos de salud, para, o sea, es la psicopatía elevada a la mayor potencia. Pero la gente, de alguna manera, como sucedió en la época de la dictadura, vos ves que la gente de Madrid divina, todos más que bien, pero avala de alguna manera esto. Por eso me parece importante la labor de ustedes, porque empieza a visibilizarlo y hablar del tema que al menos hasta ahora ni se hablaba, prácticamente excepto una pequeña minoría, ¿no? No dejamos siempre de ser minoría. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo soy enamorada del título de la película, me parece artísticamente magnífico. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, hay algo del título que cada vez lo veo más, que es que en realidad se puede aplicar a lo que sea. Si hiciéramos una película sobre cualquier punto del país, aplica, digamos. No, y esto que para mí no se trata de héroes o heroínas, sino de que la gente, algo también que sale ahí justamente en la Fundación Amucura cuando proyectamos y en otras proyecciones, de retomar algo de la responsabilidad individual, ¿no? Digo, de plantear todo el abanico de responsabilidades, la responsabilidad estatal de controlar una empresa, que no lo hace, de hecho, porque el Estado es cómplice y no hace los controles externos que debería. Digamos, pensar la responsabilidad en todo su abanico, desde el Estado, pero también la responsabilidad individual, porque hay una costumbre triste y muy arraigada en la sociedad madrinense, que es desde el microespacio que ocupa cada persona, ir a pedirle plata al lugar, llamarlo al lugar tipo papá lugar, ¿no? Como esto de, quiero hacer una obra de teatro, bueno, voy y le pido plata al lugar. Quiero un festival de lo que fuera, voy y le pido plata al lugar. Los chicos de los colegios ya saben que pueden ir a pedirle bar que les financie un viaje de estudios. Entonces, es muy cómodo ese lugar que se está ocupando y que tiene que ver también con la responsabilidad individual, que si uno no se toma el esfuerzo de desnaturalizar esa práctica tan arraigada de tenerlo como principal recurso, no se va a generar ningún tipo de cambio, ¿no? Porque no es solo, o sea, es cuestión de exigirle colectivamente al Estado que haga los controles externos, exigirle al lugar que invierta en tecnologías no contaminantes, y a la vez tiene que ver con esto de cortar con esa madera al lugar que está en todos lados y tiene, digamos, una infiltración en el tejido social que hace que sea muy imposible cuestionarla, o sea, el silencio se sostiene desde ese lugar, ¿no? Nosotros cuando estábamos proyectando, por ejemplo, el día que proyectamos en la Universidad de San Juan Bosco, al lado estaba ocurriendo un congreso de aves, un congreso sobre aves en el CEMPAT, y estaba el logo del CEMPAT, el logo de Aluar, ahí mismo, al lado de la proyección que estábamos haciendo, ¿no? Eso se ve todo el tiempo. También en simultáneo estaba ocurriendo la Feria del Libro, que también estaba financiada por Aluar, tenía el logo de Aluar en todos lados. O sea, sea desde microeventos chiquititos o eventos grandes o situaciones más individuales, como puede ser un viaje de estudios o un proyecto, un libro, lo que fuera, todo busca el apoyo económico de Aluar, que para Aluar realmente no significa nada económicamente, claramente es mucho más fácil pagar eso que hacer inversiones en las chimeneas, no sé, por decir de alguna manera, ¿no? Como algo muy tóxico en el tejido social para el que está acostumbrado a ir a pedirle Aluar todo. Como decía Octavio antes, él desde chico a conocer a las ballenas gracias a Aluar. La gente sigue todo el tiempo absorbiendo esa dependencia de Aluar en muchos sentidos. Y eso para mí es lo que hay que cuestionar y hacer que la gente se despabile. Pero bueno. Hola, mi nombre es Patricia Randone. Y lo que me impactó un poco, y que es algo que vengo también pensando desde siempre, desde mi sentir, es que sí, no es necesario hilar muy finito, pero vemos que la iglesia siempre está metida y auspiciando de esas cosas también, ¿no? Siempre es cómplice. Llámese genocidio, llámese desde cualquier lugar que le mire, la iglesia siempre es cómplice de esas cosas. Yo veía a este señor Moreno, creo que, hablando solo en la plaza, que la gente pasaba y lo escuchaba 2 segundos y seguía, y la iglesia transmitiendo el tema de la resignación, la obediencia, el silencio, que lo disfrazan con el respeto, con la palabra respeto, que el respeto no tiene nada, es un lavado de cerebro, o como decía, para mí, la no muy presentable Teresa de Calcuta, resignación, resignémonos a vivir de esta manera, en la miseria, en la contaminación, pero que nos vamos a morir y vamos a ir a un lugar mejor. A mí me interesa vivir. Lo que pasa después de la muerte no es algo que me interese saber, porque no va a pasar como cualquier desconocido. Entonces, lo veo desde ese lugar, que fijémonos, ¿no?, que uno lucha y, digamos, de alguna manera la pelea contra estas situaciones de estas empresas de multinacionales, o de los Lewis, o los Benetton, o los que quieran. Pero la iglesia siempre está metida, y nunca está metida en la lucha de este lado. Siempre está auspiciando desde esa manera, ¿no? Desde la resignación, el respeto, el silencio, el amor al prójimo, como que ellos en realidad no lo representan, porque la verdad que no es así como es el amor al prójimo. Eso es lo que me gustó mucho la película, y al final en realidad me acerqué a las chicas a preguntarle, ¿lo original era un chiste? O, ¿viste? Porque parecía, no estamos peleándola para que no nos contamine, para que no nos enferme esto, más allá de que el desenlace de la vida siempre la muerte, pero cómo la vivimos, y después ver esta cosa tan perversa que plantea la iglesia. Eso quería decir. Gracias. Yo agrego una cosita y paso el micrófono si alguien quiere decir algo también. Felicitarlos por la película. Agregar que a mí el nombre me pareció al revés de lo que decía acá la compañera. Yo pensaba el encantamiento de la mosca, por ahí, porque muchos de los que estamos acá pertenecemos a algunas agrupaciones que muchas veces nos sentimos como las moscas, ¿no? En lugares tan hermosos, donde todo es maravilloso, lindo, y somos la mosquita que molesta, está siempre como, ¿no?, arriba de lo que nadie quiere ver, espantar, correr. Todos espantamos moscas. No es que sea mi animal favorito, pero digo, yo lo pensé al revés, así, compañeros, les digo, me encantó el nombre al revés, como la mosquita, lo veía el hombre ahí en la plaza, ¿no?, mostrando lo feo, diciendo lo que nadie quiere escuchar, como, sigamos siendo moscas, buscando encantamiento en el sentido de transformar, de convencer, de seguir, en nuestro caso, con los medios de comunicación, diciendo en las escuelas, las que somos también docentes, tratando de contar de lo que pasó esta semana acá en Chubut, en Río Negro, ¿no? Pero en esta zona es tremendo el nivel de represión que se está viviendo, y esa comunidad Huincul es una mosca, es lo que está molestando en toda esa región de grandes empresarios e intereses. Así que bueno, a mí me pareció al revés el sentido de la mosca en el otro sentido, pero que me parece que va hacia el mismo lugar. Felicitaciones. Solo preguntarles si buscaron, porque por ahí entiendo que no es la estética o la opción de la obra, que es de la película, pero por ahí, si buscaron la palabra de algún funcionario actual del Consejo Deliberante, o si buscaron algún testimonio, digamos, actual de la gente que está ahora en el gobierno de Madrid. Bueno, muchas gracias. No, actualmente no nos contactamos con ningún tipo de funcionario público. Tampoco se nos han acercado en las funciones de Madrid, nada por el estilo. Que hubiese sido raro, pero que hubiese sido incluso intimidante que de repente aparezca Sastre a la función, pero tampoco teníamos la intención de ir a buscar algún testimonio nuevo después de la proyección. Igual creo que preguntaba si en la película quisimos incorporar voces de ellos, ¿no? En realidad, pensamos la película, ¿no? Digamos, como dijimos antes, la idea de la película no es hacer algo de índole educativo e informativo, la búsqueda era más hacer hablar al pueblo y mostrar coralmente cuál es la situación cotidiana ahí. Entonces, tratamos de buscar este recurso tan clásico en algún tipo de documental más educativo, que es la voz de autoridad. Por eso no llegamos a expertos o no quisimos conectarnos con eso, grandes autoridades. Sí, intentamos conectarnos con autoridades de Aluar, mandamos algunos mails intentando ver si nos daban alguna entrevista, pero no nos respondieron, no nos dieron ni pelota. Y al Consejo Deliberante intentamos mostrarlo con esta lógica más observacional, que es la que buscamos a lo largo de la película, y no yendo a entrevista a los concejales. Preferimos mostrarlos en acción, mostrarlos en sus debates, que nos parece que cuenta mucho más que una sola entrevista, y también esa era un poco la propuesta estética que buscábamos, contar desde lo observacional mucho, no solo con entrevistas. Sí, fuimos, como vieron, alternando entrevistas más de con experiencias de vida de personas, pero con esta búsqueda de construcción coral, y para nosotros lo observacional era clave para que llegue de una forma más sensorial y vital la experiencia, y no como con voces eso, de autoridad que bajan en línea o bueno, que contaron desde un lugar que no queríamos. Pero bueno, desde el lugar no nos dieron bola cuando intentamos acercarnos. Bueno, desde mi parte también felicitarles a ustedes, también a los dos muchachos que hicieron cámara, que hicieron un laburo increíble también. Y en realidad la pregunta iba justamente al lugar y a lo que acabas de responder, si habían tenido la posibilidad de hablar con ellos, pero ahora ya en todo caso posterior, allá siendo difundida la película, al menos fundamentalmente en Mar, si se acercó alguien de la empresa, si tuvieron algo o si sintieron alguna situación rara ahí al respecto de quienes habitan en Madrid o que están por aquí, de la presencia de Aluar ahora a través de ustedes, no sé, aunque sea por ponerle guita o por enseñarles o lo que sea, ¿algo de eso llegó o no? No, la verdad que no, como comentabas un ratito, no tuvimos ningún tipo de acercamiento por parte de la empresa ni ningún tipo de funcionario que se acerque a comentarnos algo, que se haya acercado a ver la película. Por lo menos en lo personal no lo identifiqué, ni tampoco es que alguien se nos haya acercado. Lo que sí, digamos, bueno, en Madryn en realidad fue muy empática la gente en todas las proyecciones que tuvimos en Madryn, entre Laura en Pirámides, el público fue bastante como homogéneo en su posición, no vinieron al choque ni hubo voces de la fábrica, como decía Octavio, como que fue bastante, digamos, toda la gente estuvo muy receptiva a la película y no hubo gente de Aluar. Bueno, un día a mí me pareció ver dos personas que vinieron, no sé, bueno, igual eso es anecdótico, pero no hubo gente de Aluar. Lo que sí, yo recibí personalmente agresión en el Cine Gumón de Buenos Aires, un día que se acercó después de la función una pareja que era uno de ellos, el hombre de la pareja era historiador y había realizado varias publicaciones desarrollistas, como muy con el enfoque de como impulsar el desarrollo industrial del país, y vinieron a agredirme muy violentamente a la salida de la función y me siguieron hostigando por redes sociales durante un buen tiempo, pero eso fue, digamos, eso lo sentí personalmente a la salida de acá en Buenos Aires, pero no era gente de Aluar, si bien el señor este había escrito textos académicos a favor de Aluar, financiados por el Estado, de hecho por el Estado Nacional. Pero esa fue la única cuestión más así de hostigamiento que recibí. Hola, bueno, igualmente felicitarles, agradecerles por este laburo que han hecho, tan importante, visibilizar esta problemática. No dejaba de pensar mientras estaba viendo el documental en las 19 ballenas muertas que aparecieron en la costa. 30. Bueno, 30 ahora, ¿no? Yo me quedé en 19, bueno, con el conflicto que estábamos atravesando acá en la comarca, por ahí algunas cosas se nos escapan, pero bueno. De alguna manera pensaba cómo continúa esta película, ¿no? Y si bien ustedes, bueno, ya hace tiempo concluyeron con las filmaciones y todas las entrevistas, qué interesante hubiese sido, o por ahí, no sé si tiene como un final abierto, más, sumar esto, ¿no? Esta, lo que está pasando en la flora marina. Vecinos, compañeros de allá, de la zona de Madrid, de Pirámides, denuncian esto hace mucho tiempo, pero también no. La red sí,